Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Después de los momentos difíciles que el país atravesó, Los colores de la oscuridad y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana te dan la cordial bienvenida a este espacio de arte y motivación. A través de la música, de la poesía, de los cuentos, de la literatura, de la magia, de la palabra. Y sobre todo, de este fascinante mundo de la radio, que nos permite llegar a tu corazón, donde quiera que estés. Qué gusto tenerte una vez más aquí, después de una semana de receso obligado. Pero estamos contentos de volver. Por la gracia de Dios estamos aquí, continuando con esta meta de los colores de la oscuridad, de promover el arte, la cultura y la motivación, y a través de la palabra de Dios, llegar a la sensibilización, de saber que nosotros somos importantes para Dios, y tú eres importante también para nosotros. Gracias por esa sintonía, por esa preferencia, hemos seguido creciendo, y esperamos seguirlo haciendo con la gracia de Dios igualmente. No olvides que la discapacidad no es sinónimo de incapacidad, ni de imposibilidad, sino de oportunidad. La oportunidad que tienes para desarrollar talentos y capacidades no convencionales, que están dormidos allí posiblemente. Dios nos ha dotado de grandes capacidades, grandes talentos, que solamente esperan ser descubiertos y ponerlos en práctica, para beneficio nuestro, de nuestra familia y del prójimo. En esta semana tenemos la presencia de una gran amiga. Ella es Patricia Serrano, la ingeniera Patricia Serrano, de Robotic Mind. Ella nos cuenta de los logros de los chicos de esta institución tan importante. Y saber que ahora tenemos chicos con proyectos en la NASA. Y que han logrado también triunfos importantes en el exterior. Qué maravilloso saber del talento de nuestros compatriotas. Esos pequeñitos que nos muestran que el ecuatoriano tiene un gran talento, una gran capacidad, que solo necesita la oportunidad para desarrollar sus sueños, sus capacidades. Y ella nos contará, además, de cómo les fue en sus últimos proyectos. Patricia Serrano, una gran amiga, y de paso también damos un saludo muy importante a todos quienes conforman Robotic Mind. Tenemos también en El Rincón del Arte otro cuento de Leonardo da Vinci con una reflexión de los colores de la oscuridad desde el pie de la sabiduría. Esperamos que lo disfrutes. Y en poesía tenemos un tema de María José Carrera, la compañera de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que hace poco presentó su libro Dentro, Fuera, y que también la tuvimos como invitada anteriormente. Ella nos dejó otro poema y esperamos que lo disfrutes. Por supuesto, las mejores canciones elegidas solamente para ti, porque tú eres importante para nosotros. Disfruta tu programa, que ahora lo damos inicio. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Adivina, linda adivinadora. ¿Qué similitud existe entre la llovizna y tú? En que un paseo en su compañía puede transformar una gris y fría tarde en el más memorable y romántico momento. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. ¡Ey, cuidado! ¿Cuidado qué? ¿Un hueco? ¿Un poste? ¿Una piedra? ¿Un auto? ¿Qué? Para que tu ayuda sea eficaz, por favor, especifica el peligro. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La única discapacidad que nos impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Hay discapacidades distintas, físicas, sensoriales, emocionales, pero una de las más difíciles es la discapacidad de decir no a lo malo. Muchas veces decimos sí al primer cigarrillo, a la primera copa, al primer encuentro con una persona casada. Y eso termina destruyendo nuestras vidas. Y Dios nos puede dar esa capacidad de decir no a estas cosas que pueden destruir nuestros sueños, nuestras vidas. Si tienes la discapacidad de decir no a lo malo, pues pídele a Dios que te dé la fortaleza para decir sí a la vida. Regresamos con Los Colores de la Oscuridad. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de Los Colores de la Oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Por la vía láctea, con el personaje de hoy. Los colores de la oscuridad a través de su rincón, la Vía Láctea, donde los personajes se reúnen para contarnos sus historias, sus anécdotas y sobre todo compartirnos sus sueños. Ahora tenemos una grata amiga que ya estuvo con nosotros en Los Colores de la Oscuridad. Ella es la ingeniera Patricia Serrano del Instituto Robotic Mind y nos trae realmente noticias extraordinarias. Y hablando de la Vía Láctea, pues ella nos va a llevar a las estrellas a través de sus noticias. Patti, qué gusto tenerte aquí en Los Colores de la Oscuridad una vez más. Mi querido Javi, muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Nos encanta que nos permitan este espacio para poder contarles qué anda haciendo la Escuela de Robótica. Sí, pues cosas importantísimas, interesantes y realmente apasionantes. Realmente saber lo que están haciendo es increíble y pensar que los niños ecuatorianos, las niñas ecuatorianas están trascendiendo a nivel internacional, tanto así que están llegando hasta los proyectos de la NASA, pero todo gracias al trabajo que está haciendo Robotic Mind, tú y David, pues al frente de la institución. Felicidades y cuéntanos, sabemos que hace poco tuvieron el Intercedes también, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Te cuento que este sábado pues estuvimos en nuestro quinto torneo Intercedes, donde se congregan pues más de 300 alumnos, más de 200 equipos en competencia. Estuvimos desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche en competencia. Las hicimos aquí con nuestros amigos del Museo Interactivo de Ciencias, que nos dieron el espacio para poder realizarlo. Esto es una locura. Fue un día lleno de sorpresas, de emociones, casi que nos quedamos sin uñas de la emoción, de que si ganaban, si perdían. La verdad es que estuvo genial. Fue una competencia súper loca. podíamos resaltar y nos daba mucho y nos llenaba de mucho orgullo, pues que cuando empezamos éramos poquitas personas, pero más y más y más se van sumando cada año a llegar a ser pues la comunidad de robótica más grande del Ecuador. Y no, pues y con el compromiso de seguir creciendo, con el compromiso de ser siempre más, de darles más y que los retos son siempre más altos, más grandes y que los chicos los van cumpliendo. Sí, los retos son importantes para Robotic Mind, pero sobre todo para esos niños que ustedes están forjando. Me contabas que estuviste en Algeciras, en España, hace poco, y pues acompañando a dos niños también pues de la institución. Sí, sabes que este año, cargado de premios, cargado de emociones, estuvimos en mayo con Alexander y con Daniela en Algeciras, en España, en una en una competencia que se llama Diverciencias, que es una competencia de es un evento de ciencias justamente donde pues se congregaron muchos equipos de España, muchos equipos de todo lo que es el Mediterráneo, de otros países también, y ganamos, ¿sabes qué? El segundo lugar fue una locura, ganamos con un proyecto que era una rodillera para dar estímulos electromagnéticos y poder hacer curar dolencias de personas pues ya mayores, ¿no? El proyecto les encantó, ganaron el segundo lugar, fue fascinante, valió la pena todo el esfuerzo y no, pues y la cruzada del charco que nos decían los españoles, se cruzaron el charco, nosotros sí, nos cruzamos el charco, estuvo genial toda la experiencia. Qué hermoso y cruzar el charco más bien de los sueños, ¿no? El gran charco y estamos llegando allá con esos proyectos, esas iniciativas importantes de Robotic Mind. Pero me decías que también David estuvo en Estados Unidos justo en la misma época. Sí, sabes que nos tocó, se nos cruzaron estas dos competencias, más bien se tuvimos que dividirnos. Entonces David estuvo con alrededor de 12 niños en Michigan en una competencia de VEX donde nos fue espectacular. Pues ya ven que esto también no siempre se gana, pero estuvimos a milésimas de puntos para llegar a estar entre los 20 mejores. Fue una experiencia loca, la verdad. Es esta competencia de VEX que te comento es una de las competencias más grandes del mundo. Estamos hablando de más de 80,000 personas en un solo lugar viendo hacer robótica. Sí, es en realidad es algo así como que inaudito, algo que no tiene, o sea, para nuestra realidad pues no tiene ni siquiera nombre. No podemos dimensionarlo sino hasta cuando estamos ahí, hasta cuando se ve. Fue una experiencia, la verdad es que súper buena. Con los chicos llegaron muy motivados y pues dispuestos a regresar y este año y pues el siguiente que también va a ser en Michigan pues a ganar. Nosotros somos también los organizadores del torneo nacional de VEX, ¿sí? Entonces este año pues buscamos que más instituciones educativas se sumen, compitan y que también busquen pues ese sueño de ir a otras instancias, de ir a otros países, cruzar las fronteras pues para demostrar lo que los ecuatorianos somos y lo que podemos hacer. Y hablando de cruzar fronteras, ¿cómo vamos con ese espacio que ahora los niños ecuatorianos tienen en los proyectos de la NASA? Ay, eso también es algo maravilloso. La verdad es que cada vez que lo cuento me emociono. Claro. Me emociono mucho. Este año ya tenemos igual 7 participantes. En octubre viajamos del 26 de octubre al 2 de noviembre. Se hace el programa del International iSpace Program, donde se trabaja una semana pues en las instalaciones de la NASA, con los ingenieros de la NASA, con el personal de la NASA, haciendo un proyecto, y los ganadores de esta competencia van a poder mandar sus proyectos, los que salgan de la semana, van a poderlos mandar a la Estación Internacional en el espacio. Parece mentira, pero pues ya tenemos alumnos que tienen sus proyectos allá. Creo que en el Ecuador pues es una notición porque no hay institución en el Ecuador que tenga proyectos que estén en la NASA. Y la Escuela de Robótica, Robotic Mind, pues tiene 2 equipos con sus proyectos en la NASA. Entonces es una locura. verdad es una locura. Sí, es una locura como tú dices, Patty, y desde que te conocemos y conocemos a los niños de Robotic Mind, nos hemos sentido muy emocionados. Yo realmente me siento motivado a seguir promoviendo, apoyando lo que ustedes hacen, porque los colores de la oscuridad está para eso, justamente, para motivar a la gente, a decirles que hay sueños hermosos como los que ustedes están forjando. Pero Patty, dime una cosa, ¿cuán difícil es mantener la cordura, la estabilidad, y sobre todo en una situación que ustedes están ganando tantos premios internacionales? Recordemos que ganaron en México, estuvieron también en Florida y tantas partes, que han estado en Rumania también, y creo que es trascendente eso, pero ¿cómo hacer para no marearse? ¿Cómo hacemos? No, ¿sabes que los sueños, hay momentos en los que llegamos, ganamos, pues, bueno, pero también hay otros en los que aprendemos que también se pierde, pues así resulta que es la vida, también se pierde, pero la idea es pues darles ese empujoncito y decir, no, pues ya perdiste, ahora sí. Como dice David, nuestro director de la escuela, la robótica se cura con más robótica. Es la única forma. Claro. Nos curamos haciendo más robótica, pues mejorando nuestros proyectos y presentándolos y yendo a ganar. Eso es lo que hacemos, eso es lo que logramos. Con los chicos trabajan súper bien. Contaba Javi que en octubre nosotros vamos a tener un workshop orientado a niñas, con solo mujeres. Es un programa internacional de las Girls Power que a nivel internacional se promueve. Lo que se quiere es empoderar a las chicas, pues, para que tengan orientaciones técnicas, ¿sí? Y también lo estamos realizando. Son proyectos que se van cumpliendo. Sí, y proyectos que realmente van dejando una historia. Una historia importante, porque a pesar de los pocos años que Robotic Mind está aquí en el Ecuador ya funcionando, pues ha logrado tantas cosas, tantos triunfos, y sobre todo llevar a los niños al extranjero. Patty, también me hablabas de algo muy, muy importante que yo quisiera rescatar y resaltar, este convenio con la SEC, y creo que es importante porque eso va a motivar no solo a los niños, sino también a los padres de familia para que incursionemos en este espacio de la robótica. Ah, sí, sabes que este sábado, pues además de la competencia muy importante que tuvimos en nuestra intersedes, pudimos hacer la firma ya oficial con la Universidad Internacional SEC, que le está apostando mucho pues a las nuevas carreras, ¿no? A las carreras del futuro. Y pues hemos venido, como David decía, teniendo una relación entre que sí y entre que no desde hace ya algún tiempo, y esta vez pues ya se concretó. La Universidad Internacional SEC va a poder reconocer determinados conocimientos que los chicos van adquiriendo en la Escuela de Robótica para homologarlos, ¿sí? Les están ofreciendo becas a los alumnos de la Escuela de Robótica, nada más por ser alumnos de la Escuela de Robótica, porque conocen el nivel que la escuela tiene y saben lo que hacen los chicos, y les ofrecen pues ya de entrada pues una beca para que los chicos puedan empezar a proyectarse, ¿sí? Muchos niños, y no solamente en lo que quiere, en lo que son ramas técnicas. Tengo alumnas, por ejemplo, Priscila, si me escucha, pues un saludo grandote, pues ella ya se graduó del colegio, y pues ella hizo 3 años de robótica, y ahorita está estudiando leyes, está estudiando para ser abogada. Entonces no es una condicionante que si estudio robótica es porque quiero ser mi ingeniero. Todas las carreras con la robótica dan un paso más adelante, porque ya te das cuenta pues que la evolución de las carreras va justamente a eso, al tema técnico, todo va caminando para allá. Sí, pues nos impulsa, nos hace crecer, como dices, nos enseña a perder y también a levantarnos e ir en pos de ese triunfo. Es justamente lo que les decimos a través de los colores de la oscuridad. No importa cuántas veces tropecemos, lo importante es levantarnos una vez más. Yo quiero felicitarte a ti, a David Astudillo, director de Robotic Mind, y esperamos tenerlo en una próxima oportunidad aquí. Yo pienso que, como tú dices, es un visionario, un soñador que realmente puede hacer soñar a las demás personas. Y Patty, ¿qué te parece si Les decimos a la gente esa página en la que pueden visitar a Robotic Mind en el internet y seguirles, darles un like. Pues yo pienso que es importante que los padres, los familiares, inclusive los mismos chicos puedan interesarse en el trabajo que está haciendo Robotic Mind. Claro que sí, muchísimas gracias. Síguenos por favor en nuestras redes sociales, Robotic Minds Ecuador, para que ustedes conozcan las cosas que vamos haciendo. Como dice Javi, muchas gracias, que nos den un like. Para el tema de las chicas, por favor, atentas, el 10 de octubre, vamos a tener el workshop dedicado solamente a las mujeres, únicamente a niñas. Entonces síganos para que tengan más, para que se enteren y que puedan tener más detalles de esta actividad que va a estar buenísima. Síganos también por Instagram, síganos también por nuestro canal de YouTube, Robotic Minds Ecuador, y pues muchísimas gracias, ustedes siempre abriéndonos los brazos y nosotros agradecidísimos por eso. No, a ti, Pati, yo quiero agradecerte porque realmente nos motivas a hacer cosas más grandes, a seguir abriendo las puertas a estas iniciativas tan maravillosas como lo que ustedes están haciendo. Yo realmente, como te decía al principio, no son solo palabras, o sea, yo realmente me siento motivado de escuchar los proyectos que ustedes tienen, la capacidad de los niños que están en la NASA, que están en este evento aquí en México, o de pronto están en Europa y están por aquí y por allá, en China también, pues sí, qué fascinante, ¿no? Entonces yo pienso que nos dejas un mensaje de motivación, igual nuestro abrazo fraterno a David Astudillo, director de Robotic Mind, y a través de él, a todos los que ustedes hacen, a todo el personal, y por supuesto, a esos niños, a esas niñas fascinantes que nos están llevando a las estrellas prácticamente, y eso es literal, ¿no? No es una metáfora. Yo pienso que los colores de la oscuridad más bien se siente honrado de tener invitados como tú, Pati, que realmente nos dejan una enseñanza. Yo quisiera que, como la vez anterior, nos dejaste un mensaje de motivación para esos chicos y un saludo fraterno a quienes nos están escuchando allá en Saraguro, a través de Buen Pastor, en Radio Panamericana, en el Azuay, y aquí en Quito, pues a través de las emisoras que también nos retransmiten, y por supuesto no podemos olvidar, allá en República Dominicana, provincia de Alta Gracia, a través de Amar FM. Pues qué gusto llevarles este mensaje desde Quito, Ecuador, para ustedes, ese pueblo dominicano tan cálido, tan fraterno, y pues nuestro abrazo. ¿Qué te parece, Pati, si les llevamos ese mensaje a toda esa gente? Muchísimas gracias, y qué emoción, me dio mucha emoción, ya cruzando fronteras, y que nos puedan escuchar, y que también nos puedan seguir, y que también nos... Y que también se animen. O sea, David decíamos el día sábado del programa que el ecuatoriano, los ecuatorianos, tenemos todo para poder lograr lo que nos imaginemos, e inclusive más allá de eso. Sí, más allá de eso, los ecuatorianos con voluntad y trabajo lo logramos. Sí, trabajo. Justamente, no olvidemos que el trabajo y los sueños deben ir de la mano, porque el trabajo sin sueños es una horrible condena, pero los sueños sin trabajo son simplemente quimeras. Así que dejemos las quimeras de lado, pongámonos a trabajar como Robotic Mind, como Patricia Serrano, como David Astudillo lo están haciendo, y felicidades una vez más, Patti. Yo quiero agradecerte por tu carisma, por tu calidad humana que tienes, porque yo veo cómo pones toda la pasión en sacar adelante a esos niños, a la institución, y en poner en alto el nombre de Ecuador. Este pueblo latinoamericano también, pues no podemos olvidar que tenemos tantas cosas. Tenemos un corazón cálido, y por eso ese abrazo fraterno, ese saludo, ese cariño para todos los dominicanos, ¿no? Aparte de la gente ecuatoriana que nos sigue, nos escucha, no olvidemos que también pueden seguirnos en las redes sociales igual, Los Colores de la Oscuridad en Facebook. Y no olvidemos, Pati, que las puertas de aquí de Los Colores de la Oscuridad están abiertas para todo lo que ustedes hagan. Y no olvides que es un compromiso formal que David nos acompañe en un próximo programa. Seguro, seguro. David, siempre encantado, agradecidos, por esos brazos abiertos que siempre nos tienen para nosotros. Y sí, tú tranquilo, que yo lo comprometo a David. David va a venir. Gracias. que lo encontremos por aquí. Gracias, mi Pati, gracias por tu cariño y por ese carácter tan lindo que tienes, pues que nos motiva a abrirte siempre las puertas.

campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura y esta emisora. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. Ciudad durmiente. De norte a sur, sentido sur-norte, kilómetros de distancia. Un abismo a su espalda. Extensa y cadente, como su gente. Estrecha donde el sol nace y se sabe ausente. Ciudad de paso raudo, somnolienta, de tanto incienso, de tanto rezo. Pan de oro, con agua aromática, entre cánticos sacrosantos, de pobreza. Patrimonio que engalana el subconsciente, que se declara fuera de servicio cuando extienden la mano por algún beneficio. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Ay, ¿qué no daría por poder oír? Espera. No se precisan oídos para escuchar el llamado a ser mejor. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sigue Los Colores de la Oscuridad a través de nuestra cuenta en Facebook, Los Colores de la Oscuridad. y disfruta de cada uno de los programas cada semana. Allí podrás encontrar videos y fotografías en cualquier parte del mundo, en cualquier momento. Puedes sintonizar Los Colores de la Oscuridad gracias a las redes sociales. Sintonízanos también a través de las emisoras amigas que retransmiten el programa. En Saraguro, provincia de Loja, a través de la 92.9 de FM. Radio El Buen Pastor, los días viernes, días martes también, 10 de la mañana y 3 de la tarde. En San Felipe de Oña, provincia de La Soy, a través de Radio Panamericana, 87.3 de FM, los días martes a las 7 de la noche. En Lexivoz, a través de www.lexivoz.net, los sábados a las 19 horas. También sintonícenos a través de La del Pueblo en la www.ladelpueblofm.websindario.com, sábados 6 de la tarde y domingos 8 de la noche. En Radio Ecos, Ecos con K, a través de www.radioecos.org. Sintonízanos a las 2 de la mañana, los días sábados y los días domingos a las 9 de la noche, para acompañarte cuando estás buscando el sueño, para reponer las fuerzas y retomar la nueva semana de trabajo. Por supuesto, un abrazo fraterno también allá en la provincia de Altagracia, en República Dominicana, a Radio Amar FM, a sus oyentes, a ese cálido pueblo dominicano. Gracias por sintonizar Los Colores de la Oscuridad a través del 89.5 de FM. Y en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, los días viernes a las 14 horas, a través de la frecuencia 940 de amplitud modulada. También síguenos en nuestro canal en YouTube y descubre allí Con los Ojos del Espíritu, un documental interactivo que te muestra cómo Dios puede permitir a una persona invidente realizar artes visuales y descubre tus propios talentos y capacidades extraordinarios. Regresamos con Los Colores de la Oscuridad. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. Los Colores de la Oscuridad y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión presentan Cuentos y fábulas de Leonardo da Vinci. Por la senda renacentista, un encuentro con las letras y el pensamiento de uno de los más grandes genios de la historia. Leonardo, mucho más que un excelso pintor. El armiño. Un zorro estaba comiendo cuando pasó junto a él un armiño. ¿Gustas? Dijo el zorro, ya saciado. Gracias, respondió el armiño. Yo ya he comido. Ja, ja, ja, ja, ja, rió el zorro. Vosotros, los armiños, sois los animales más comedidos del mundo. Coméis una sola vez al día y preferís ayunar antes que mancharos el vestido. En aquel momento llegaron los cazadores. El zorro, como el rayo, se refugió bajo la tierra y el armiño, no menos rápido que el zorro, corrió hacia su madriguera. Pero el sol había fundido la nieve y la madriguera estaba inundada. El armiño, para no mancharse con el fango, titubeó y se detuvo. Los cazadores lo hirieron de muerte. La moderación ataja todos los vicios. El armiño prefirió morir a manchar su pureza. Si la virtud se valorara como la vida misma,

noches tan blancas como blanco satén. Cartas escritas que se rompen después, y la belleza que siempre hace con ardor. Mi amor, que te quiero. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Mami, ¿crees que pueda llegar a ser una bailarina aunque tenga enferma mi pierna? Mi amor, claro que sí. El mundo está lleno de héroes. Graba esto en tu corazón. La única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El reloj nos anuncia la hora de partir. Como siempre, nos vamos con alegría de haber estado contigo. Una hora de compartir a través del arte, de la música, de la poesía. Un mensaje de motivación. Te deseamos un maravilloso fin de semana en compañía de los tuyos. Después de tanto problema, quizás sea momento de reflexionar, de recogernos a pensar que somos ecuatorianos. Dejemos los odios, los resentimientos, la violencia de lado. Lamentablemente, en este tiempo se ha fomentado mucho la disolución, la separación de los ecuatorianos, el regionalismo. Pienso que es uno de los momentos más difíciles que ha atravesado el país, pero es hora de que entendamos que somos un pueblo y que necesitamos unirnos. Necesitamos valorar al prójimo, valorar al serrano, al costeño, al oriental, al insular. Somos un pueblo grande y podemos llegar a tener grandes sueños, grandes cosas maravillosas como país, como nación, como pueblo y también como individuos. Ese es el mensaje. Tenemos la capacidad de perdonar. Esa es una de las discapacidades más terribles. No perdonar. El resentimiento destruirá nuestra vida, nuestros sueños, nuestros anhelos y sobre todo nuestro futuro. Así que decidamos perdonar y dejar de lado todo aquello que nos ha estado destruyendo. Como te decía, te deseamos un maravilloso fin de semana. Por la gracia de Dios volveremos la próxima semana en el mismo horario y en la misma estación. Visita nuestra página de Facebook y regálanos un like, compártenos un comentario y si quieres comunicarte con nosotros, escríbenos a nuestro correo electrónico javi.arte@hotmail.es. Y ahora te dejamos en el rincón del diamante púrpura, ese rincón de intimidad donde las mejores canciones simplemente se dejan sonar para ti, donde quiera que estés, donde quiera que camines, y realmente en cualquier situación que te encuentres, nuestro corazón está allí contigo. porque realmente apreciamos lo que tú haces, lo que tú sueñas, lo que tú luchas. Y si necesitas un amigo, pues recuerda que lo tienes en Dios. Jesucristo es el único y fiel amigo que jamás te traicionará. Así que disfruta del diamante púrpura y mediante la gracia de Dios volveremos la próxima semana. Javier Alejandro, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país y Los Colores de la Oscuridad. Te decimos hasta la próxima.